Dios le bendiga a todos, hermanos. Reciban saludos de mi esposa, de la iglesia, amén. Que hace 9 años pastoreamos ahí en la ciudad de Leonor, aquí en Norte Carolina, hermano, ahí cerquita, amén. Gloria a Dios, así que nos gozamos al estar con ustedes en este lugar. Gloria al Señor, todos nuestros talentos, hermano. Tenemos que ponerlos a los pies de Cristo, amén. Yo casi nunca canto, pero siempre mi esposa me dice, tenés que cantar. Porque son talentos, hermano, que no podemos enterrarlo, gloria al Señor. Aleluya, así que usted no entierre el suyo. Sáquelo, gloria a Dios. Lo que usted sepa para hacer para Dios, hágalo, hermano. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del libro de Daniel. Gloria a Dios, aleluya. El mismo chef, pero con diferentes recetas. Aleluya. Ayer hablamos del capítulo 1. Hoy vamos al capítulo 3. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Daniel, capítulo 3, hermano. Amén. Verso 16. Daniel capítulo 3. Gloria, Señor. Verso 16. Aleluya. Al verso 18. Aleluya. En el nombre de los tres poderosos, leemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cierre su Biblia, denle la mano al que está a la par suya, adelante y detrás, y diga el tema del mensaje: decídete. Sin miedo, dígale, decide. Aleluya. Decídete, diga. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor amado. Tuya es toda gloria y toda alabanza. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu grande misericordia y tu grande bondad. Padre, dame la palabra, dame la autoridad, dame la potencia, Señor, de tu Espíritu Santo, para que este pueblo pueda regocijarse a través de tu palabra, y que tu palabra llegue a vida, Dios mío, a los corazones, y que pueda, Dios mío, aleluya, ser guardada, Padre, y ser, Dios mío, llevada a cabo a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, pero no deje de alabar a Dios en esta hora. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Siempre, hermano, el hombre carnal, el hombre que no discierne las cosas espirituales, anda buscando adoración. Por eso usted ve que el hombre, hermano, afuera en el mundo, ellos hacen conciertos y hacen tantas cosas para que el hombre le dé alabanza, para que el hombre le dé pleitesía, para que el hombre le rinda gloria y alma a la gloria de Jehová. Y usted ve que los estadios se llenan y la gente aplaude el talento de un hombre, la gente aplaude el don de un hombre, el don que Dios le dio, pero que ellos lo han puesto en práctica para su propio beneficio. Pero dentro de la obra de Dios, cuando tenemos dones y tenemos talentos, son para darle la gloria a Dios del cielo, son para darle la alabanza al Dios que todo se lo merece. ¿Cuánto dice? Y la Biblia nos narra la historia, hermano, de estos tres varones hebreos: Misael, Azarías y Ananías. Sus nombres, aleluya, paganos, eran Sadrach, Mesach y Abednego. Les cambiaron el nombre de aquella nación babilónica. Hermano, la Biblia nos narra en el capítulo 2 de Daniel que el rey había tenido un sueño, pero lo terrible de eso fue que él mandó llamar a los sabios de la nación, mandó llamar a los adivinos de la nación. Si usted lo quiere ver como un problemito, como un problemón, pero es que el rey había soñado y el sueño se le iba a mirar. Entonces le pidió a los sabios y le dijo: yo quiero que me recuerden el sueño y quiero que me den la interpretación. Mira qué cosa más difícil, hermano. Y entonces, cuando los sabios se vieron entre la espada y la pared, nadie pudo descifrar aquel sueño, nadie pudo decirle el sueño al rey. Entonces, cuando apareció el jefe de la guardia, comienza, hermano, a buscar los sabios para matarlo. Entonces, Daniel pregunta: ¿cuál es el problema? Aleluya. Y a Dios le dice: el problema es que el rey tuvo un sueño. Quiere la interpretación, pero el problema es que el sueño se lo dijo. Aleluya. Entonces Daniel le dice: mira, habla con el rey. Dile que de aquí a un corto plazo yo le voy a estar dando el sueño y la interpretación. Aleluya. Y a Dios fue y habló con el rey. Entonces Daniel habla con sus tres compañeros y le dice: pónganse de aquí, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a buscar a Dios para que Dios revele este asunto. Hermano, al poco tiempo, Dios le reveló el sueño y le reveló la interpretación a Daniel. Porque Dios es el Dios de la gracia. El problema de algunos hoy es que tienen un Dios muerto. El problema de algunos hoy es que no le creen a la Biblia. Hay más, hermanos, de 3.500 promesas en la palabra. Y hay creyentes que no se agarran de ellas. Gloria a Dios. Cuando tú eres iglesia de Jesucristo, tú puedes echar mano de esas promesas. Aleluya, Dios la cumplirá. Porque Él no miente, cuando Él no puede mentir, ni se niega a sí mismo. Aleluya. Pero en eso lo que pasa es que la fe nuestra no quiere actuar. La fe nuestra no quiere ver más allá de lo que la palabra dice. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Es imposible agradar a Dios si no hay fe en su vida. Gloria a Dios. Si usted viene al culto es porque viene a adorar a Dios. Si usted viene al culto es porque viene a recibir a Dios. Vale, pero hay gente que viene a recibir esta noche. Vale, hay gente que solo viene a ver cómo vive el otro. Pero cuando usted viene a confiar en sí mismo, lo que la palabra de Dios quiere para usted, usted va a recibir lo que Dios quiere. Aleluya. Y después de que le da aquella interpretación, hermano, dice que el rey soñaba con una estatua grande, con cabeza de oro, ¿verdad? Pecho de plata, y muslos y dientes, mejor dicho, cabeza de oro, pecho y vientre de plata. Luego, piernas de bronce. Y de ahí dice que sus pies eran de qué? De barro con hierro, hermano. Barro cocido con hierro. Entonces Daniel dice: la cabeza eres tú. Pero lo que no entendió el rey fue que Dios le estaba hablando no para que se enalteciera contra ella, hermano. Y en aquel momento el rey, mira, en el capítulo 3, levanta una estatua de 60 codos de alto. Entonces un codo mayor mide desde la punta que usted tiene aquí hasta la punta del dedo. Entonces póngale, hermano, 60 codos a la estatua de esta manera. Quiere decir que era un edificio grande, hermano. Imagínese una estatua que se miraba de lejos. ¿Por qué razón? Porque siempre Satanás ha querido que se adoren a ídolos muertos. Siempre Satanás ha querido que el hombre adore a ídolos de plato de yeso que no se mueve ni anda. Pero aquel que es inteligente, al Dios que tiene vida, al Dios que no se hace, al Dios que existe, al Dios aleluya. ¿Cuántos hablaron con él este día? Ese amén está malito. Aleluya. El problema de un montón de gente es que tiene un Dios que no le habla. Ese es el problema de un montón de gente que tiene un Dios que no le habla. Pero yo no sé, pero el Dios mío, yo hablo con Y él habla conmigo, y cada vez que algo está mal, él me corrige. Gloria a Dios. Porque el Dios nuestro, ay Dios mío. Por eso hay gente que está dejado de orar, mi hermano. Y a veces la música, usted puede estar prendido en el espíritu, pero aquel que ha dejado de orar no siente a él. A los oidores, a los tesoreros, a los consejeros, a los jueces y a todos los gobernadores de las provincias. Para que adoraran a aquella estatua. Aleluya. Pero la gente cree que esto es cosa del pasado nada más. Esto también es una cosa del futuro, hermano. Y una cosa del presente. Te lo voy a explicar muy bien. Cuando tú dejas de adorar a Dios, tú adoras otra cosa. Mi alma te adora a Jehová. Hay gente que creen que ellos son neutrales en este camino. Ah, ni sirvo a Dios ni sirvo al diablo. La Biblia es clara. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y el que no sirve a Dios sirve al diablo. Ay, Dios, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tú vas a adorar tus ideales, tú vas a adorar tu trabajo, tú vas a adorar tu mujer, tus hijos, vas a adorar tu familia, vas a adorar los dólares, pero vas a dejar de adorar a Dios que está vivo. ¿Cuánta gente por un trabajo se ha pagado, hermano? Ay, Dios mío. ¿Cuánta gente por ganar unos dólares más está pagado? A veces queremos que la gente dé fruto dentro del pueblo. ¿Y cómo va a dar fruto si no está buscando? ¿Cómo va a dar fruto si no se está humillando ni se está sometiendo a la palabra de Dios? Y entonces, que algunos salgan a avanzar y sientan la presencia de Dios, ustedes que los que se quedan en la banca son como estatuas muertas, hermano, que solo están observando y dicen: a saber, yo un tiempo avancé así, un tiempo yo me vengo así, un tiempo yo prediqué, un tiempo yo canté, yo quiero que vuelva a él. A veces se sientan y todos apagaditos los pobres muchachos. Y se les dice: aplaude a Dios, y están allí con... Están lo que están buscando algo en el cielo, ¿verdad? Y se le dice: alabe a Dios. Y ya cuando llega el momento de la prédica, usted ve que hasta se levantaron y se fueron para atrás algunos. Gloria a Dios. Aleluya, pero usted ve, mire, no estamos acusando a los jóvenes en esta hora. El problema es que muchas veces no hay búsqueda en ellos. Gloria a Dios. Cuando el líder de jóvenes dice hay ayuno, Dios no aparece. Cuando el líder de jóvenes dice hay oración, que con los que quieran, con los que quieren buscarle. Llámelo a oración, llámelo a Dios, y aunque no vengan, usted siga haciendo. Aleluya. El pastor así mismo es, el pastor llama al pueblo, hermano, a buscar a Dios, y a veces el pueblo no viene. Pero el pastor sigue haciendo, aunque no venga. Hermano, venga a oración, venga a ayuno. Pero hay pastores que a veces tanta la presión, o líderes que a veces tanta la presión. expresión que ellos mismos, hermanos, se meten en el saco de los que andan en la carne. Esto no es de los que caminan conforme a la carne, sino los que andan conforme a y se dio una orden que el que no adorara esa estatua tenía que morir. ¿Y de qué forma, hermano, le iban a hacer chicharrón en un horno de fuego? ¿Escucha bien eso? Un hornito que lo que tenía no era, hermano, tuchita allá adentro, lo que tenía era llamas de fuego, llamas que consumen, llamas que queman. Y en aquel momento, mira lo que usa este rey, lo que usó fue una guitarra, lo que usó, hermano, fue una batería, lo que usó fue un piano, para darle alabanza al Dios de él, que todo pueblo cuando escuchara el sonido de estos instrumentos, tenía que rendirse. Entonces mira algo, hermano, la música tiene un poder extraordinario sobre la gente. Aleluya. Y a veces, hermano, cuando no hay música, la gente no quiere hablar a Dios. La gente, cuando no suena una guitarra, no quiere hablar a Dios. Pero no quiere hablar de la relación. La relación que no tiene una guitarra. Pero solamente adoran cuando suena la música. Solamente danzan cuando suena la música. Solamente hablan en lengua cuando suena la música. Yo no estoy diciendo que la música sea mala. Estoy diciendo, aleluya, que tu adoración depende de un ritmo. Pero cuando tú eres verdadero adorador, aunque no haya música, hay avance en tu boca. Aunque no haya música. En un momento Satanás demostró los reinos del mundo al Señor. Si postrado me adorares, todo esto te daré. La respuesta del Señor, escrito está, Satanás: solamente a Jehová tu Dios adorarás, y solamente a Él servirás. Gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros queremos servir a dos señores. Y la Biblia es clara, nadie puede servir a dos señores. Porque amará más al uno y aborrecerá al otro. Dentro del camino de Dios, usted no puede tener un camino, un pie adentro y un pie afuera. O usted de Dios, o usted del diablo. O usted le cree a Dios, o deja de creerle. Gloria a Dios. Aleluya, porque aquel que ha dejado de creerle a Dios, ya no le está en la palabra. Automáticamente se convertirá en un apóstata. Lo siento que está lloviendo algo, que se va a desconocer. Tiene que haber decisión aquí adentro. Cuando yo recién llegué a este país, yo sé que a veces le he contado a usted, tuve 10 meses sin trabajar. Bendito Jesús. 10 meses sin trabajar, hermano. Se me levantó la familia, se me levantó todo el mundo. En contra mía, hermano. Imagínense qué terrible. Y los trabajos que me ofrecían eran trabajos de noche. Trabajos que me decían, no, olvídese de su hijo y métase a trabajar. Si de todas maneras Estados Unidos vino a ser verde, usted. A Estados Unidos vino a ser dólares. Y entonces hay gente que tiene la cartera llena de dólares, pero la presencia de Dios no está con ellos. Mi alma no la veo de Jehová. Usted va a tener que salir del dinero de cayendo poco a poco. Y cuando está dentro de un pache, no hay nadie que lo saque de ahí. Solamente su propia decisión. Solamente su propia decisión. parroquia que nada más aparezca el sábado, amigo. Da tu diezmo y ya con eso. En Cristo Jesús no podemos nosotros tomar propias determinaciones. Le voy a decir algo. Usted antes de estar en Cristo tenía libre albedrío. Ahora que está en Cristo, usted ya no tiene libre albedrío. Mi alma adora la gloria de Jehová. ¿Por qué razón? Porque usted fue comprado por precio. Ya usted no puede decidir lo que a usted le da. Usted tiene que hacer lo que dice el Dios del cielo en la palabra. Y entonces en el culto del martes hay martes, hay ¿qué otro día? Viernes. ¿Qué otro día de lunes a viernes? Solo martes y jueves. Martes y viernes. Martes y viernes. ¿Y dónde están esos creyentes esos dos días? Estamos muy ocupados. Estamos trabajando, estamos adorando a nuestro Dios el trabajo. A nuestro Dios el billete, eso es. Y entonces usted ve que aquel que era líder de repente va menguando. De repente ya se sentaba en la primera banca y ya va buscando las últimas. ¿Por qué razón? Porque va vigiando la puerta de salida. Gloria a Dios. Pero aquel que siempre está en el espíritu, está sentado en la Tengo cuatro hijos que mantener, tres hijos que mantener, y usted me está diciendo que deje ese trabajo. Pero ese trabajo te está robando la bendición. Ese trabajo, en vez de que tú seas espiritual, te está haciendo un carnal. Por eso a veces usted ve gente que no decide, de repente están arriba y de repente están abajo. De repente han dañado después de una semana y la próxima semana ya no lo vuelve a encontrar. Reciben un mensaje como este y el tanque se le llena hasta full. Pero ya cuando aleluya, hermano, no aparece nunca. Ya cuando está en mente y vuelve, ¡ay, el Señor es el diablo! ¡Aleluya! Alabado Dios. Oiga la voz del Espíritu Santo esta noche. Hay gente en esta congregación que ha ido decayendo. Ya no son los mismos. Y el pastor lo sabe bien. Y yo no estoy hablando porque alguien me sirvió. No estoy hablando porque alguien me llamó para contarme la vida de alguno aquí. Es que lo que pasa es que bajo la lente del Espíritu tú pones a cualquier persona y cuando no hay avance en la boca y cuando no hay aleluya una verdadera oración en ellos es porque se ha alejado del Dios vivo, será determinante en tu vida. Aleluya. Y bendecido por el trabajo por Cristo, por el trabajo por la iglesia, bendecido por el mundo o por la iglesia, bendecido por Satanás o por Jesús. Pero aquí no puede haber neutralidad, señor mío. Aleluya, no, trabajo de lunes a viernes por el diablo y el sábado y el domingo vengo a adorar a Dios. Eso es una vil mentira. El verdadero creyente adora de lunes a domingo. El verdadero creyente adora. Usted quiere reírse con algún hermano y lo que le dan es una cara arrugada. Y usted le dice, hermano, Dios le bendiga. Ni el saludo puede devolverle para atrás. ¿Por qué? Porque anda cargado. Dice la Biblia, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El alma de ahora, Espíritu Santo. O sea que hay que trabajar, pero no hay que esclavizarse. Mi alma ahora, gloria a Dios. No hay gente, hermano, que son esclavos del dólar, son esclavos del norteamericano, son esclavos. Ay, Dios mío, parece que hay esclavos aquí que no pueden adorar. Pero hay que libertar la misa, hay que libertar la oración. Nadie da de lo que no tiene. La Biblia es clara de la llenura del corazón. Pues si usted anda lleno de Dios aquí adentro, usted va a tener que sacar eso de usted. Aleluya. Mire que yo observo a los músicos, hermano, y siempre los músicos están tocando, pero nunca cantan. Yo siempre que vengo me meto con estos muchachos, valora a Dios. Yo miro músicos que se hacen un queso tocando ahí, pero no sale la danza de la boca, valora a Dios. Vuelvo al poder de la música otra vez. Yo me acuerdo cuando yo viajaba para el colegio en mi país, el que iba manejando el bus era un mundano y ponía la música a todo volumen, y de repente un hermano en el subconsciente iba moviendo el piecito así. Aunque era una música mundana, pero uno iba a mí con el subconsciente y de repente, ¡ey! ¡Por el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Y entonces ahora alguna música moderna se ha metido dentro de la iglesia. Pero no una música que adora a Dios, sino una música que hace mover el esqueleto, una música que hace mover el sentimiento, una música, hermano, que a veces la gente llora, pero no es porque el Espíritu Santo lo tocó, sino porque siente que son las románticas que hoy en el mundo. Pero la gente, hermano, y la música y no cambia. Cuando venía con el hermano que me trajo, donde me estoy hospedando, venía oyendo, hermano, los cánticos. Y cuando el hermano puso aquellos cánticos, yo comencé a escuchar y la piel se me comenzó a enchinar, hermano. Porque hoy, hermano, hay cantantes que sacan discos nada más, hermano, para hacer un negocio, para sacarle los 15 pesos a usted, para sacarle los 15 dólares a usted. Aleluya, pero cuando usted lo pone, es una decepción lo que canta. Le cantan a Dios, pero no se siente nada. Pero qué bueno oír gente que, aunque toque una guitarrita, aleluya, la gloria de Dios se le va sobre su pueblo. La gloria de Dios se le va. Yo conozco músicos que apenas saben hacer unos tres toques en la guitarra y sacar un disco. ¡Santo! ¿Para vivir de eso? ¿A 20 pesos al día? Vale, parece que no le gustó. Porque lo que más se mueve dentro de las iglesias son los conciertos. Conciertos de rock cristiano. ¿Ah? Tocando de rock, hermano, por allá. Y los jóvenes bailando en la carne, moviéndose en la carne, brincando en la carne. Pero qué rico es cuando el Espíritu de Dios te toma. Aleluya, comienza a pensar en el Espíritu. Comienza a pensar porque Dios te lo hizo. Están postrados, pero no ante el Dios del cielo. Están postrados ante todo lo que le mencioné. Dólares, televisión, trabajo, mujer, casa, hijos. Y están postrados ante sus ídolos adorándolos. Aquí están. Pero yo tengo buenas noticias. Todavía vemos gente de pie que no nos hemos postrado ante nada. Y está sonando la música, pero siguen de pie. El rey me ha dicho que pueda quedar en su estatua, pero todavía hay de pie que no se lo lea. El rey me ha dicho que el que no lo lea, que no lo lea. Y eso no era una cuestión que si querían o no querían. Era que había que postrarse. ¿Usted sabe quién es el dueño de este mundo? El dueño no es Jesús. El dueño de este mundo es Satanás, el príncipe de la potestad de aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ay, Dios mío, yo quiero que diga eso. Porque algunos creen que los hijos de desobediencia son los que están en afuera. Los hijos de desobediencia son los que están dentro de la iglesia y están dignos. Los hijos de desobediencia son aquellos que han dejado de creerle a la palabra. Mi alma adora la gloria de Dios. Aleluya. Entonces están aquí adentro, pero son desobedientes a la palabra. Son desobedientes a los líderes que ven. Son desobedientes. Levante la mano y ahora si usted puede. No me gusta como ese hombre predica. Por cuanto no creyeron en la verdad, creerán la mentira, dice la Biblia. Entonces hay gente que prefiere no oír un mensaje, pero quiere oír a aquel que le engañe en la joda. Dame tu dinero, dame el título de tu carro, el título de tu casa, que Dios te va a dar una casa mejor, Dios te va a dar un carro mejor. Y si la mujer tuviera título, seguro que le van a pedir el título también. Gloria a Dios. Aleluya. Pero que el hombre que te dio ama su carnita. Gloria a Dios. Aleluya. Y escuche lo que le voy a decir. El diablo está ejerciendo presión más que nunca sobre la iglesia. ¿Y sabe cuál es el pecado que el diablo quiere meter? Fornicación y adulterio dentro de la obra de Dios. Porque donde estos pecados se mueven, la obra se destruye cuanto más pronto posible. Y el diablo sabe que haciendo caer a las cabezas, el diablo va a dispersar a muchos. Mi alma adora la gloria de Dios. Pero cuando usted se mantiene adorando a Dios, y Dios es su primordial oración en su vida, aunque usted ve, hermano, una mujer con un cuerpo de Coca-Cola, aleluya, usted no va a dejar de ver a Dios. Aunque usted ve, hermano, aleluya, un hombre con cara de Dios. Dios ya no viene a ser el primado en usted. Por eso el proverbista consejo dice: siempre tus párpados miren hacia lo que está delante. Pero cuando se está carnal, entonces comienza a ver para todos lados. Se ve lindo aquellos dólares que están ahí. Mira la mujer del vecino, qué bonito. Mira esos cuerpecitos que están saliendo en la televisión, porque hoy hermano, no solo las mujeres son noveleras, hay hombres noveleros también. Mi alma adora la mujer. Pastor, me dijo la hermana por allá, ahí lo metimos al Facebook. Le digo: mira, hermana, tenga mucho cuidado. Aleluya. Porque algunos se meten ahí para buscar el amor perdido. ¿Ah? Voy a ver si encuentro a la fulana aquella. Voy a ver si encuentro al fulano aquel, y aquí están, hermanos, como muertos en el templo, que están pensando. Aleluya, la novia cibernética. Aleluya. Hombres hondureños que tienen la novia en Honduras. ¿Y dónde la conseguiste, viejo? La conseguí en internet. Lo que quieren son $2. Al mes, que son noviecitos y tirando los piquitos por el teléfono. Yo le dice a la muchacha: mandame $300. Mi amor, te amo, que tirado. Y el hombre bien creído le manda los 300 y aquí ni bien me sin vergüenza. Aleluya. Si usted quiere una novia, mírela, hable con ella. Pero yo veo hombres tan cobardes que no pueden hablarle a una mujer. Y con usted está espesito, él está textiando. Aleluya. Y no se la busque del mundo, porque la del mundo, si usted busca una mujer del mundo, su fuego será el diablo. Gloria a Dios. Y si la mujer que se busca una del mundo, su fuego será el diablo. La iglesia no quiere enseñar nada. Y la de allá afuera enseña bastante. Hasta las piernitas de ella me fue a dormir como Sansón. Aleluya. Pero en Cristo Jesús, hermano, como que duele a veces. Aleluya. Vamos a seguir porque algunos están tristes esta noche. Gloria a Dios. Le voy a contar esto. En cierta ocasión, a una muchacha del colegio le iba a hablar porque me gustaba. Y yo sabía que si le hablaba, íbamos a ser novios. Porque yo miraba que le gustaba a ella y ella me gustaba a mí. Pero había un problema. Yo era hijo de Dios y ella era hija de las tinieblas. Y el día que me decidí, dije, hoy le voy a hablar, aunque vaya en contra de la vida, le voy a hablar. Escuché eso, hermano. Y llegó un profeta a la casa y tocó la puerta de la casa. Cuando mi mamá le abrió, le dijo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermano. Yo ando buscando a un hombre que se llama Jonathan Rodríguez, que es mi papá. Yo traigo un mensaje de Dios para él. Pero mire qué terrible, hermano. Y cuando aquel hombre se paró en la sala de la casa, dijo, ¿cuántos hay en esta casa metidos hoy? Y dijo mi mamá, vemos cuatro personas. Quiero que los cuatro estén aquí. Aleluya. Cuando yo era uno de los que estaba en el cuarto, mi mamá llegó y me sacudió y me dijo, vamos a la sala. Bueno, dije, yo salí a la sala. Y de repente aquel hombre se acercó y me puso la mano así, en el pecho. Y me dijo, así dice la voz del Espíritu Santo a tu vida. La muchacha que estás viendo no es para ti, dice el Señor. Y cuando aquel hombre se dio la vuelta, yo me quedé pensando así, me le quedé viendo aquella cabeza y dije, aquí Dios se va a meter en eso. Y se dio la vuelta y me dice, así dice el Señor, hasta en eso me voy a meter en tu vida. Gloria a Dios, que Dios me voy a meter en eso. ¿Y por qué me pasó esto? Y Dios diciéndole atrás, fui yo que lo hice. Fui yo que lo permití. Porque esa no era tuya. Ese no era tuyo, no era el que te convenía. Aleluya. Pero a veces como somos tan quietos, parece que le gustó un aplauso. Siempre que está postrado ante sus ídolos, le caerá mal el que vive en el Espíritu. Eso ha sido desde el principio. El que anda en la carne ha perseguido al que anda en el Espíritu. Pero nunca vas a ver tú al del Espíritu contendiendo con el que anda en la carne. Contenderá a través de la palabra, pero no contenderá literalmente con él. Y el que anda en la carne, todo es un problema. Espíritu Santo. Aleluya. O aquel que anda en la carne es neutral. Ni alaba a Dios ni me meto con nadie. Grito aleluya en el culto, lo voy para la casa y muy bien, gracias. No es ese el trabajo de Dios en tu vida. El trabajo de Dios en tu vida es que tú le adores tu corazón. El trabajo de Dios en tu vida es que tú le adores tu corazón. El trabajo de Dios en tu vida. Allá hay tres reyes que no quieren postrarse. Por ahí hay un dicho que dice: donde va gente, y eso es seguro. Usted ve que ahora la grande multitud sigue supuestamente a un Dios vivo, pero es mentira, están siguiendo a un Dios muerto. Siempre Dios reserva un pequeño remanente. Dios nunca habla de multitudes. Cuando le habló a los suyos le dijo: no temas manada pequeña. Aleluya. ¿Se fija cómo le dijo? Manada pequeña. Lo llamó por manada porque eran ovejas. Mi alma te adora, Dios. Entonces ahora se habla de mega eventos, de mega iglesias. Si no tienes una iglesia de más de 200 miembros, eres un pastor frustrado. Eres un pastor sin éxito. Eres un pastor que no sirve para nada. Eso es una mentira del diablo. Aleluya. Porque en la Biblia usted siempre va a notar que los grandes hombres de Dios fueron poca gente los que sirvían a Dios. Fueron poca gente los que le adoraban a un Dios vivo. Aleluya. Esto no es del montón, hermano. Voy a volver a repetir esto. Esto no es del montón. Cuando a mí me entregaron una sociedad de jóvenes en mi país, éramos 65 jóvenes. Y de esos 65, más de la mitad cayeron en el pecado y no se han podido levantar todos. ¿Qué le parece? Hasta hoy no se han podido levantar. Porque la decisión que tomaron afectó toda su vida. Mi alma te adora, Dios. Unos se metieron con muchachas, no se casaron y siguen en fornicación. Otros se fueron a probar al mundo y hasta enfermos están esperando la muerte con un VIH. Se desesperaron. Yo le aconsejaba a una hermana porque me dice: hermano, a veces me dicen que me va a dejar el tren, pues si ven muy hermanita, me dicen: aleluya. Dicen que me va a quedar para vestir santo, y mejor que se quede para vestir santo y no se lo mate mono. Ahora, aleluya, te voy a ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no quieren adorar? Sí, es verdad, rey. Les voy a dar la oportunidad. Y, diablo, mentiroso. ¿A quién le da oportunidad al diablo? Si el diablo es un mentiroso, padre, mentira. Les voy a dar una oportunidad, muchachos, adoren cuando oigan el sonido de la música. Y otra vez, la música sonó y los muchachos seguían de ti. Dice la Biblia que aquel hombre se encolerizó. Oiga lo que dice la Biblia: demudó su rostro, hasta el rostro le cambió. Pues la gente cuando anda endemoniada, hasta el rostro le cambia. Cuando la gente anda lejos de Dios, hasta el rostro le cambia. Entonces hay que echarse un poquito maquillaje para mirar un poquito, no es así. Pero el que tiene el Espíritu Santo no es así, gracias a Dios. Ay, pastores, que yo con estos aretes brillo. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando usted se decide a servir a Dios, Satanás siempre le va a hacer la vida imposible. ¿Sabe qué me dijo una hermana en cierta ocasión? Me dijo, yo no busco a Dios como usted lo busca, porque cada vez que lo veo usted tiene problemas. Aleluya. O prefiero quedarme neutral en esta pelea. Así haga zapadita, sirvo a Dios y sirvo al diablo de vez en cuando. Entonces tuviera algunos que para no querer tener problemas, entonces sirven a Dios un tiempito y de ahí sirven al diablo otro tiempito. El que de Dios va a servir a Dios en todo su tiempo. El que de Dios no se va a cansar. Uno que ha prometido jamás desampararlos. Yo en esos 10 meses que no trabajé, hermano, nunca me acosté sin comer. Aleluya. Más bien más comí. Y le voy a decir una cosa: hasta andaba más dinero que el que ando ahora ahí en la cartera. Imagínese usted. Y hay gente que a veces, ay, si debo de trabajar, no voy a comer. Depende del trabajo. Pero aquel que depende de Dios dice, si Dios se quite su trono, no va a dejar de comer, pero como él no hay nadie que lo quite. A mí lo que me queda miedo es que quisiera creerle. Pero traen a Coco con su pandilla y le cree bastante. ¿Ah? Le trae ahí al chistero Marco Wille, ¿cree? Pero vengo yo hablando de la palabra y no me quiere creer. Aleluya. ¿O alguna vez ustedes han visto un pájaro con un overol agarrando una pala y abriendo saltos? Mas sin embargo, nuestro Padre Celestial lo alimenta. No lo hagan vosotros mucho más que yo, familia. Muy vigorosos. Parece que comían aquí en los Estados Unidos. La suerte. Que agarraran a Sadrán y a Mesac y a Abednego y los amarraran con sus propios turbantes. La Biblia dice que los amarraron de ti, mano. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Pero me gusta la respuesta de estos muchachos, hermano. Y dice, al Dios al cual nosotros adoramos nos puede librar del horno de fuego. Pero sepa, oh rey, que aunque no lo librar, tampoco vamos a adorar tu estatua. Gloria a Dios. Al soldado que lo libera a Dios no le interesará primero su cuerpo. Y usted lo visita y hasta pesos tienen en la casa. Cuidado, te cae un enemigo que te lo va a quebrar, hermano. Pero allá está mi completo. Y al gimnasio está igual. Cuidando su cuerpecito en el gimnasio. Su vida espiritual. Es mejor hacer ejercicio en la piedad. No, no, no, no, no. Hoy los jóvenes como arman su cuerpo, ¿verdad? Se ven las jovencitas, altas, que chillantitas. Voy a llamar al doctor mío para que me diga el tema. Hola, y esos terapias por ponerme en forma, eso es mentira, deje de comer y no adelgazar. Ahora, y entonces en el tiempo de Pablo había maestros que enseñaban que lo de afuera no importaba. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucita y nosotros no vamos a resucitar, tomamos mi perdón y que mañana moriremos. ¿Ah? Y entonces Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, no te ocupes en el ejercicio corporal porque para poco aprovechas. Mira lo que le dice, para poco aprovechas. Qué buen consejo para los jóvenes hoy. No se ocupe tanto su cuerpo. Lo mismo gusanito, si se muere, se lo van a comer. Y si Cristo viene con libritas de mano, va a levantar el aire. Dios que dice: ¡Ay, Dios, la trompeta suena! Oiga, atado literalmente, pero espiritualmente no libre. Aleluya. Oye, hay gente que usted la ve libre por fuera, pero por dentro está atado. ¿Qué problema? Porque todos ataban por fuera, pero por dentro no libre. Y hay unos que aquí se ven libres por fuera, pero están atados por dentro. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que no puedes ser libre? ¡Aleluya! Alguna gente a veces me dice, no, pastor, yo soy libre, pero no puede dejar una pinza de sacarse las alas, todavía está atado a mi madre. Todavía hay ataduras en mí. No puede dejar el internet todos los días, lo ve. Pero búsquelo a ver si ora. El internet todos los días lo ve, pero no ora. No puede vivir sin ver las noticias, mentiroso, sin ver las piernas al muchacho que da la noticia. Levanta la mano y dale a la mano. Y entonces esos son los ídolos que hacen que la persona no sea libre. Aunque usted no se postre delante de una estatua, hay ídolos que están dentro del corazón. Hombres que no pueden ejercer un ministerio porque están pensando, ay, si debo solo a mi mujer, si debo solo a mis hijos. Yo invito a gente cuando yo salgo, no le me acerco, no lo invito, ay, mi mujer, quiero que cuida. Si tu mujer te dio la vacuna, aleluya. Si el hombre te dio la vacuna, aleluya. Ay, Dios mío, como que alguno no lo cuida a nadie. Mi hija, mi mujer, para que lo haga, le digo. Y entonces, no se lo haga, mi hija, le digo. ¿Cuántas veces nos ha tocado salir, hermano? Me ha tocado salir a mí con mi esposa tirada en una cama con fiebre, mi hijo con fiebre en una cama. Y yo digo, ¿qué puedo hacer yo? Absolutamente nada. Me vengo y predico, cuando regreso ya está sano. Aleluya. Entonces, como hay gente que hoy no se decide de corazón, por eso no ve la mano de Dios. Aquellos muchachos se deciden. Si nos tiras al hombre, bendito el nombre del Señor. Si Él nos libra o no nos libra, no vamos a hablar total. No hablaba aquel hombre, le rechinaba los dientes. Y mandó a tirar a aquellos tres jóvenes. Porque siempre que tú trates de agradar a Dios, Satanás va a mandar gente que te acuse, gente que te quiera atar de pie y mano, gente que te quiera tirar al horno de fuego. Pero te tengo buenas noticias: cuando te tiren al horno de fuego, gloria a Dios, aparecerá uno semejante al hijo de los hombres, y entonces el diablo se presentará. No puedo hacer lo que yo sea, pero veo cuatro veces a ti. Thank you. todos hay que estar en el horno de la aflicción. Están metidos en el horno de la prueba. Están metidos en el horno de la dificultad. Pero no se han dado cuenta que aunque están en el horno, son libres para todas las cosas. Porque aquellos muchachos fueron echados de mano a todos. Pero el que estaba dentro del horno lo desató. Mi alma adora a Dios. Porque a Dios a veces no lo han encontrado fuera. A Dios lo encuentra dentro del horno. Permita volver a nuestro país. Te voy a llevar donde los niños lo cargan, que escarpan la basura. Para que tú veas las bendiciones que Dios te tiene. Porque hay gente que mientras están en la abundancia, no logran ver las cosas que Dios está haciendo por ellos. Mientras hay todas en la bolsa, pues Dios no está por ningún lado. Mientras hay buenos carros, hay salud y hay una buena casa, Dios no se ve por ningún lado. Y entonces cuando llega el momento de la aflicción, dice, entonces a qué Dios yo sirvo si mi pan se aleja. Pero aquel que quiere conocer a Dios, aunque lo tiren al horno, se quedará en medio del horno. Porque hay uno que le ha prometido, yo estaré contigo. Hasta el fin del mundo, a la gente de la gloria. Su decisión, Dios te va a recompensar. Su decisión, Dios te va a recompensar. Mientras los hermanos cantan, levante su mano y donde toque. Si usted siente pasar aquí al frente, mientras ellos cantan algo para Dios. Si usted siente pasar, lo invitamos a la casa. Por favor, no se limpie, porque no vamos a caer.